Estás. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Ana? Más o menos resumí bien cómo es la situación. Bien, bueno, hoy a las 10 concentramos, de la mañana concentramos en el Consejo Escolar con compañeros del conservatorio, compañeros de IPAC, una agrupación docente de IPAC y, bueno, gremios. Bueno, fuimos al municipio alrededor de las 11 horas, nos atendieron Teruggi, Mariana Riestra, creo que es de infraestructura, Juan Martín Pisani, Matilde, que es concejal, no recuerdo. Sí, Matilde Vide. Bien, gracias. Y Cisneros. Sí, sí, del Consejo Escolar, Cristian Cisneros. Bien, perfecto. Bueno, y en la reunión nosotros lo que pedíamos es que necesitamos que el municipio, que es el nexo con la provincia, exija que se acerque gente de provincia, porque está bien que ellos, bueno, nos ofrecen un terreno, bueno, eso ya lo saben, ¿no? Sí. Cada comunidad ya lo charló, tuvimos asambleas y decidimos que no podemos tomar una decisión y no sabemos si realmente provincia está de acuerdo en construir un edificio que sea apto para armar asociaciones en ese terreno. Ni siquiera sabemos si realmente se puede, si es posible que provincia acepte, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que les pedimos. Además, no sé si saben que el lunes que viene a las 10 de la mañana tenemos reunión de UGD. Entonces lo que hicimos es que ahí en la reunión venga gente de provincia para poder tratar ese tema con las autoridades que corresponden. Ana, vos en realidad, después de la reunión que tuvieron con los funcionarios, ustedes, por supuesto, bueno, el objetivo principal es que quieren un edificio digno, ¿no? Sí. Pero ¿van más por el proyecto de cada uno en un lote distinto o esto que presenta el municipio como unificar en un solo lugar? Nosotros, mira, de parte de cada institución, creo, bueno, yo igual voy a hablar por la mía en particular, pero en realidad lo que necesitamos es tener un edificio donde podamos estudiar en las condiciones que requiere la disciplina nuestra. Porque está bien que, por ejemplo, ahora estamos en una pensión alquilada, que bueno, dentro de todo a lo que estábamos antes, está en buenas condiciones, no se llueve, me refiero, viste, no hay ratas. Claro, pero sí. No entramos. Estudian dignamente. Ponele que en ese sentido sí, pero no entramos porque el espacio es poco para la cantidad de alumnos que tenemos. Y además la acústica es pésima y tenemos muchos problemas con eso. Por ejemplo, yo he tenido que rendir un final y al lado han estado tocando el piano en clase y he tenido que pedir por favor que frenen un poco porque no puedo concentrarme para rendir un final de piano también, por ejemplo, al lado. Claro. Esos son problemas que realmente no podemos estudiar así. Entonces estamos, y bueno, y Pat está en unas condiciones realmente pésimas en cuanto a que se llueve, bueno, y tienen que suspender. Entonces la verdad que nosotros lo que queremos es que se avance en algo, que realmente provincia venga y nos dé una respuesta que estamos esperando desde hace un montón, desde que se cayó el techo, que vino Florencia Castro, sí. No sé si recuerdan, sí, que sí. Dijo que iba a volver, que iba a buscar información de cómo estaban los proyectos de cada institución. Nunca apareció, nunca dio noticias de nada, no nos llamó por teléfono, nada. Y está buenísimo que el municipio diga, bueno, tenemos la voluntad de buscar una nueva propuesta, pero siempre necesitamos que aparezca provincia, porque nosotros dependemos de provincia. Entonces nosotros vamos por la solución que nos den, en realidad, siempre y cuando atiendan las necesidades de cada institución y de cada disciplina. ¿Con qué sensación se fueron desde los integrantes del Centro de Estudiantes que estuvieron en la reunión después de tenerla? O sea, ¿como que sí realmente fueron escuchados o es más de lo mismo? Y en realidad, bueno, escuchar, sí, bueno, cada vez que vamos nos atienden. Lo que pasa es que, bueno, nosotros les dijimos eso, que si en la reunión no viene gente de provincia, vamos a tener la misma conversación que tuvimos hoy con ellos. Y es como que ellos nos dicen que sí, que la voluntad la tienen, que yo no dudo de eso tampoco, pero bueno, necesitamos que exijan un poco más, porque además, digo, en este momento provincia y nación son del mismo partido político que municipio. Entonces entendemos que tiene que haber cierta comunicación o que tendría que ser un poco más fácil el acceso. Claro. Eso entendemos nosotros, ¿no? Y bueno, lo que nos dijeron es que el viernes supuestamente van a viajar a La Plata y van a reunirse con gente, con autoridades provinciales. Entonces lo que dijeron es que van a hablar de esto y van a tratar de que el lunes vengan a la reunión. Así podemos tratar bien ese tema. Bien, Ana. Queríamos escuchar, bueno, la palabra de una de las personas que haya estado allí en la reunión. Esperamos, como todos, ¿no? Como sociedad, imagino la ansiedad de ustedes, pero también como sociedad es algo que se debe, el edificio digno para que, bueno, ustedes puedan estudiar de manera correcta. Si bien es como dijiste muy bien vos, ya por lo menos no se les cae el techo mientras están yendo a cursar, pero bueno, esa no es la solución definitiva, fue, digamos, una momentánea, y está bueno que se movilicen para que, bueno, finalmente desde provincia, junto con el municipio, articulen y trabajen como tengan que trabajar y que se llegue a una solución definitiva, ¿no? Sí, totalmente. Te agradecemos el contacto. Bueno, muchas gracias a ustedes. Hasta luego.